Vamos a dejar de fondo la música de Robin y Marian, que es una película del año 1976. Es que es muy larga. Es una película desmitificadora del mito de Robin Hood, el cansado de batallar con Ricardo Corazón de León en las cruzadas, y tras su muerte se vuelve a Nottingham y se reproducen las viejas historias que antaño alimentaron su leyenda. Las peleas con el sheriff, el romance con Lady Marian, metida abadesa en un convento cansada de esperarle, pero incapaz de escapar del amor por Robin, la vida en el bosque de Sherwood, para en un final muy conocido morir ambos por el veneno ingerido que ella deposita en la copa que beben ambos. Rodada en España hacia el verano de 1974, concretamente en el País Vasco, en verano hizo un calor insoportable y esto hizo que la mayoría del equipo enfermara del estómago. Audrey Hepburn, que venía de un parón de casi 10 años sin hacer películas, las últimas que había hecho fueron en el año 67 más o menos, Dos en la carretera y Solo en la oscuridad, estaba encantada de trabajar con Sean Connery, al que consideraba un actor estupendo. Parece ser que les unió una gran amistad, incluso se fueron a Pamplona juntos a ver los Sanfermines. Con humor decía que era una lástima que le hubieran dado el papel de monja, aunque a mitad de película más o menos no puede rechazar el amor que siente por él Robin Hood, son el personaje que interpreta Sean Connery, y acaban juntos. También estaba en el reparto Robert Shaw, con el cual tenía Sean Connery una gran amistad ya desde los tiempos en que eran ambos aspirantes actores. Ya habían trabajado juntos en la primera entrega de las películas de James Bond, en 007 contra el Dr. No, y les unía una gran pasión por el deporte. Estaban continuamente compitiendo a ver quién hacía mejor pruebas deportivas, a ver quién era más atlético. Decía Sean Connery además que creía que Robert Shaw muere más o menos dos o tres años después, y decía que probablemente lo que le había matado al brandy español. Eran los dos bastante conocedores de España, muy amantes de España, como sabéis. Sean Connery vivió hasta hace no muchos años en Marbella, y conocían los dos bastante bien España. La primera elección para la película fue Albert Finney en el papel de Robin, y a Sean Connery le tenía asignado el papel de Little John, pero se decidió al final por Sean Connery por una especie de humor autodespreciativo que tiene Sean Connery. Concretamente dijo de él el director de la película, Richard Lester, que es duro para un actor hacer dos cosas: una es hacerse el loco y no asustarse por ello, y eso viene dado habitualmente por la edad y la experiencia, pero también ser capaz de interpretar a un ser inocente que sea un auténtico loco y hacerlo con elegancia. Y decía que Sean Connery tenía este don por naturaleza. Es una película que además cuenta con la dirección artística de Gil Parrondo, el asturiano Gil Parrondo, que ganó dos Oscars consecutivos en los años 69, 70, 70, 71, me acuerdo muy bien, por las películas Patton y Nicolás y Alejandra. Habitual de muchos directores como François Truffaut, Schaffner, etcétera, y probablemente sea el responsable él de que, por ejemplo, los personajes se cansen en las películas, que no suele pasar en las películas de aventuras, que les cueste levantar las espadas, que los golpes no sean limpios, que se tarde en tiempo real subir a las fortalezas, etcétera, ¿no? La película además tiene frases memorables y un final muy, muy, muy famoso, un monólogo de Audrey Hepburn en el papel de Lady Marian, cuando los dos han ingerido el veneno, y Sean Connery, en su papel de Robin Hood, nota que se le están paralizando las piernas. Ella le demuestra su amor con un monólogo muy famoso que paso a leer. Te amo más que a todo, más que a los niños, más que a los campos que planté con mis manos, más que a la plegaria o la paz, más que a nuestros alimentos. Te amo más que al amor o a la alegría, te amo más que a la vida entera, te amo más que a Dios. Pues bueno, con esto terminamos con Robin y Marian, del año 1976, dirigida por Richard Lester, y pasamos a la siguiente banda sonora que vamos a escuchar, que es la de la película El Abismo Negro. era El abismo negro, película del año 1979 de Gary Nelson. Y esta es una película producida por la Disney. Es un proyecto que estaba ya puesto en marcha a principios de los años 70 y que trata de poner al día a la Disney en las nuevas tendencias del cine apostando por la ciencia ficción. En la línea de películas pues como La guerra de las galaxias, Star Trek, 2001, etcétera. Está basada en una novela de Jeb Rosbrook y lo que cuenta pues es que una nave de exploración que se encuentra con otra nave que se creía perdida desde hacía mucho tiempo, la Cygnus, comandada por el Dr. Reinhardt, el papel que hace el actor Maximilian Schell, que bueno, la encuentran, les habla de una serie de estudios desarrollados por él para poder penetrar en el abismo negro, consiguiendo una especie de antigravedad, cosa que se supone que será un largo, incalculable avance para la humanidad. Bueno, después descubren además, los integrantes de la nave exploradora descubren otras cosas de Dr. Reinhardt, que hay gato encerrado, que en realidad hay sospechas por parte de los integrantes de que no todo es como lo cuenta, y diversos descubrimientos como la conversión de humanos en una especie de humanoides por un efecto de por electricidad, vamos. que este descubrimiento y otros, pues para alcanzar los fines de los estudios desarrollados por él, les da un personaje pues bastante sospechoso que al final no acaban creyéndose en la mitad de lo que dice, con además unas ínfulas de grandeza muy parecida a la que tienen personajes clásicos de la literatura, como puede ser por ejemplo el Capitán Nemo, o como puede ser por ejemplo también a Cap de Moby Dick, o incluso de una película de ese año, del año 1979 también, muy famosa, Apocalipsis Now, el coronel Kurt, que es una película basada directamente en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, pues un personaje muy parecido, ¿no? Que tenía una cantidad de personas a su disposición para conseguir sus medios, que se creía un semidios y que podía hacer cualquier cosa para servir sus fines ególatras. A partir del descubrimiento de los verdaderos fines del doctor Reinhardt, los integrantes de la nave exploradora lo que quieren es marcharse de ahí, evidentemente, y toda la segunda parte de la película transcurre en ese sentido, ¿no? Al final, El doctor Reinhardt y una especie de robot que tiene a su disposición bastante siniestro llamado Maximilian, curiosamente como el nombre del propio actor que hace el personaje de Dr. Reinhardt, se fusionan en una especie de ente único y en una especie de viaje por el abismo negro acaban siendo dueños del inframundo, mientras que la nave exploradora se vuelve al planeta Tierra en una especie de lección de moralidad sobre el bien y del mal, ¿no? Bastante, un poquitín ridícula, por otro lado. ¿Qué más se puede decir? Bueno, es una película muy difícil de entender dentro de la Disney, porque por su lenguaje un poco metafísico, es bastante inapropiada para los niños porque no es muy comprensible en ese sentido, y salvo algunas concesiones como puede ser la aparición aquí de unos robots muy que recuerdan mucho por ejemplo a C-3PO de la Guerra de las Galaxias, con batallitas en una especie de máquinas y de ordenadores de los que empezaban a salir por la época, y también pues por quizás los efectos especiales muy al uso de aquella época, los efectos láser que pusieron tan de moda, por ejemplo, La guerra de las galaxias. Salvo eso, poco se puede esperar que de esta película, que sea una película para el público infantil. De hecho, creo que fue la primera película de Disney que salió con la recomendación para ser visionada por mayores de 13 años. Y bueno, sin más, vamos a la siguiente película, a la siguiente banda sonora que tenemos preparada, que es la de la película Fuego en el cuerpo, de Loren Kasdan. era Fuego en el Cuerpo, la música de Fuego en el Cuerpo, como decía antes, película del año 1981 dirigida por Lawrence Kasdan. Esta película supone el debut de Lawrence Kasdan en la dirección, que ya era guionista famoso por películas como El Imperio Contraataca o En busca de la Arca Perdida. Y para ello, para empezar su carrera como director, buscó algo absolutamente distinto a lo que estaba acostumbrado a hacer hasta ese momento. Entonces se decantó por esta película, que es una película de cine negro, muy deudora del mundo de James McCain, por ejemplo, de novelas suyas como Double Indemnity, que fue llevada al cine por Billy Wilder en los años 40, y que aquí se llamó Perdición, o por El Cartero siempre llama dos veces, llevada varias veces al cine, por ejemplo, por Luchino Visconti, por Tiger en el año 46 con Lana Turner y John Garfield en los papeles principales, y Cecil Killeway, o la más conocida de este mismo año, dirigida por Bob Rafelson y con Jessica Lange y Jack Nicholson en los papeles principales. Es un año en el que se imponen como estrellas Kathleen Turner, por un lado, en Fuego en el Cuerpo, y Jessica Lange, que venía a hacer papeles secundarios en la película El Cartero siempre llama dos veces. Dos películas que están bastante conectadas en ese sentido, por la misma procedencia, por ser de cine negro, por el erotismo que desprenden ambas, por la importancia de la noche, etcétera. El argumento no tiene nada especialmente original. Un abogado, Ned Racine, el personaje que hace William Hart, que también era casi debutante, su tercera o cuarta película, más o menos, que se refugia en defectos formales para ganar los casos y cuyas noches transcurren en encuentros sexuales poco interesantes, topa casualmente con Matty Walker, el personaje que hace Kathleen Turner, mujer bella y misteriosa, reencarnación de la mujer fatal, por la cual urdirá un plan para deshacerse del marido millonario de ella y quedarse con la pasta que tienen de negocios bastante oscuros. Él se ve enredado en la telaraña que entreteje Matty, pensando que va a tener algo en ese botín, pero ni siquiera las advertencias de sus amigos, que todavía no saben que es el asesino, pero conocen su relación con ella, sirven para detenerle. Al final acabará en la cárcel como responsable del homicidio de este, mientras ella, implacable, se gasta la suculenta herencia en una isla cualquiera del Pacífico. Ella gana, el mal gana, en una época, bueno, menos moralista, el cerebro de Matty Walker se impone sobre todos. Desde el principio se ve después al final que le había seleccionado a él, a Ned Racine, para maquinar el crimen, organizando toda la trama y calculando todos los posibles efectos, anticipándose a ellos, sin dejar nada al azar para que todo saliera bien. E incluso las palabras finales de él cuando está en la cárcel, en una visita en la que está conversando con un amigo, si no recuerdo mal, el fiscal o de la oficina o de la fiscalía, que es quien ha descubierto la trama y quien la ha metido, por cierto, en el truyo, responde más a la admiración con que ha urdido el plan ella que a la rabia por haber sido el mero conejillo de indias, el mero objeto para la consecución de los fines de la protagonista de la película, de Matty Walker. La película, como vengo diciendo, lanzó a los protagonistas, al director, que se juntarían otra vez unos años más tarde en probablemente la mejor película de él, Turista Accidental, del año aproximadamente 87-88, y tiene todos los ingredientes del género. La noche, un erotismo salvaje, muy acentuado por el calor húmedo de Miami, que es la ciudad donde se desarrolla la película, una utilización bastante original de los sonidos, de las campanillas. Ella vestida de un blanco inmaculado, él siempre sudando, ya sea porque está corriendo, porque está por el propio calor ambiental de la ciudad o por las noches con ella. Y bueno, la música nos viene a demostrar una versatilidad mayor de John Barry, ¿no? Aparte de la cadencia habitual y la suavidad de los temas con que nos venía manejando hasta este momento, pues también vemos las influencias jazzísticas, una negritud en la melodía, muy muy apropiada para la película para Fuego en el Cuerpo, ¿no? Vamos entonces con la siguiente película, que es Francés. la melodía de Frances, o Francés, del año 1982, película dirigida por Graham Clifford y protagonizada por Jessica Lange, de la que hablábamos antes, Kim Stanley y Sam Shepard, sobre la vida de la malograda Tim Frances Farmer, famosa por su belleza y talento, estrella de cine y del teatro de los años 30 y 40, que muere más o menos, yo creo que es a principios de los 70, con 60 y pico años. Frances fue una mujer rebelde, era una mujer muy preparada, graduada en arte por la Universidad de Washington, se presentaba a concursos literarios, por ejemplo, el que queda reflejado en la película, el ensayo Dios muere, por el que le otorgan un premio en secundaria. Durante su juventud se fue a Rusia porque quería ver mundo y quería conocer el Teatro de Arte de Moscú. De inclinaciones políticas de izquierda, sobre todo, fue siempre vista con bastante desagrado por el mundillo político estadounidense, y nunca concibió Hollywood como meta, sino más bien como un trampolín para otras estaciones, para otras paradas, como podía ser Broadway en este caso, ya que el teatro era lo que realmente más le gustaba. Fue así como conoció al dramaturgo Clifford Odets y se metió en el Group Theater, pero al parecer las razones por las que le querían el teatro eran más bien razones de tener una estrella en el cartel que por la calidad, el talento que podía tener ella como actriz para los directores de teatro. Esto provocó un enfrentamiento con Hollywood, que la llevó de psiquiátrico en psiquiátrico con la excusa de enfermedades mentales, que, bueno, no se sabe muy bien si eran reales o no, que además mantenían esta situación de complicidad de meterla de psiquiátrico en psiquiátrico con su madre, que quería que fuera una estrella y que volviera al mundo de Hollywood para poder sentirse orgullosa de lo famosa que era su hija. Y ella pues acusaba a su madre y al resto de la gente quería cambiarle su personalidad. En el final de sus días parece que consiguió cierta estabilidad de su vida. Perdonen la entrada de esta melodía, acabamos de arreglarlo y vamos a continuar con Frances, con la película de la que estábamos hablando. Y para terminar, decir que la actriz se distinguió sobre todo por luchar contra la vanidad y la hipocresía hollywoodiense. Vivió su existencia con inconformismo y rebeldía, se la consideró una mártir de un sistema social y médico el estadounidense que atacó a su persona, que le hizo objeto de vejaciones, de abusos, de delitos contra su intimidad, de violaciones. Además la lobotomizaron, la trataron con electroshock, etcétera. Y todo ello solo por no seguir el camino habitual de toda estrella de cine. Esta versión sobre la vida de Frances Farmer tuvo una opinión dividida ante la crítica, porque muchos pensaban que narraba unos hechos que diferían bastante de la realidad, que en realidad sí era una enferma mental, mientras que hay otros que la defienden y que decían que era una estrella que querían seguir un camino distinto al del resto de las estrellas de aquel momento y que no respetaron su forma de ser, su carácter. En cuanto a la música de John Barry, pues es un acierto porque tiene el intimismo necesario, la partitura, para acercarla a los sentimientos de dolor y de enfermedad que instaba la película. Pasamos a la siguiente, una película bastante famosa de los años de los primeros 80. Es una época muy importante en John Barry porque tiene bastante buena acogida a sus bandas sonoras, tanto dentro del público como de la crítica. Y pasamos con Cotton Club, del año 1984. Yeah. Vamos a dejar de fondo la música de Condor Club, que también es larga, y vamos a empezar a hablar un poco de la película. Como decía antes, era el año 1984, dirigida por Francis Coppola. Vamos a hablar de lo de Ford, porque creo que es producto de una ocurrencia del padre, Carmine Coppola, que puso música a muchas películas, a muchas bandas sonoras de las películas de su hijo, de Francis Ford Coppola. Ese Ford me parece que es el hospital donde nació, y por eso lo puso ahí en medio, entre el primer nombre y el apellido. La película va sobre el famoso club que se encontraba en la esquina de la calle 142 con Lenox Avenue, inaugurado en el otoño de 1923 y cerrado en 1936. Su propietario era un gángster de la época llamado Omni Madden, que había estado en Sin Sin, por ejemplo, en la cárcel muchas veces. Hay una anécdota en la película sobre cómo era el tratamiento de esta gente dentro de la cárcel y que era real, es decir, él pedía que le llevaran el espectáculo una vez a la semana a la cárcel y se lo llevaban. O sea, este era el poder de esta gente que estaba en la hampa neoyorquina. Parece ser que ya se había inaugurado en el año 1920 con el nombre de Club Deluxe, y su primer propietario fue el campeón de los pesos pesados, Jack Johnson, y en 1923 se lo vende a Omni Madden, del que estamos hablando, y fue muy popular en su momento. Con grandes personajes de la vida social se daban allí, como por ejemplo Gloria Swanson, o Charles Chaplin, o James Cagney, pero también personalidades de ámbitos políticos, no solo cinematográficos. Y durante la ley seca fue clausurado una temporada, pero Madden hizo valer sus contactos y el cierre duró muy poco. Entre otros artistas, pues decir que pasaron por allí, por ejemplo, los Nicholas Brothers, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nat King Cole, Billie Holiday, Ethel Waters, Lena Horne, Duke Ellington, que estuvo además allí tocando como 3 años más o menos con su banda. La película narra la vida de Sampa neoyorquina a través de varios personajes de los años 20, dos parejas de hermanos, la que hacen Richard Gere y Nicolas Cage, los hermanos Hart y los hermanos Hines, que no me acuerdo ahora mismo el nombre de los personajes, pero bueno, dos bailarines, Gregory Hines y su hermano, son los otros dos personajes a través de los cuales se ve la vida neoyorquina de esa época en el Cotton Club. También está Diane Lane, que hace el personaje de Vera Cicero, los ampones del lugar, la pareja formada por Omni Madden, del cual hablábamos, el personaje que hace Bob Hopkins, y Frenchy, también otro gángster llamado El Holandés. Al final aparece también Lucky Luciano. Bueno, todo esto es lo que se mueve en torno al Cotton Club. Hay una historia de amor imposible entre un aspirante a trompetista, a estrella de Hollywood, que es trompetista, que es Richard Gere, que en realidad él tocaba la trompeta, y una joven ambiciosa que quiere tener su propio club y que está aliada con un gángster, que es el personaje que hace Diane Lane. Por otro lado está Gregory Hines, que pretende una bailarina pujante del Cotton Club y que tampoco está precisamente sola. Y al final, en una larguísima secuencia de varios minutos que combina números musicales en el Cotton Club con el desarrollo de una realidad en la que se modifican los bastiones del poder de la hampa neoyorquina, vemos que todo se acaba fraguando, que todo acaba encajando. El montaje, lo que es la dirección artística de este famoso final, es estupendo, porque se dan muchas escenas en las que la realidad del escenario se traslada fuera del mismo, y vemos cómo los números musicales se ven en la propia estación de tren donde se suceden las cosas. Hay una habilidad tremenda por parte de Coppola dentro de la dirección artística. Y decir también, pues bueno, que tiene un cierto parecido con las películas de Scorsese. En algún momento, sobre todo en la presentación de los personajes al principio de una fiesta, hay una violencia que recuerda, por parte del personaje de Holandés, mucho a los personajes que hace Joe Pesci en las películas de Martin Scorsese, una violencia atroz, muy difícil de dominar. Y por último decir que la película supuso la ruina para el productor Robert Evans, también un poco para Coppola, que entró en crisis a partir de aquí, porque además fue un rodaje muy largo, muy polémico, bastante caro, y que además en su estreno tuvo el rechazo de gran parte de la crítica y del público. Hasta muchos años después Coppola no se repondría de esta película. Quizás fue con El Padrino 3, que tampoco fue como él pensaba que iba a ir, pero a partir de ahí más o menos volvió a remontar un poco el vuelo, aunque en tareas de dirección está más o menos... Francis Coppola está más o menos ya retirado, digamos. Hace mucho que no estrena. Pasamos a la siguiente película del año 1985, que es Memorias de África. ¿Recuerdan el inicio? Es Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas en Gong. Esa era la famosísima banda sonora de Memorias de África, de la famosísima película Memorias de África, película multipremiada y ampliamente reconocida por la crítica y el público, que está basada en varias obras de la escritora danesa, concretamente en dos libros de memorias, Out of Africa, que aquí se tradujo como Lejos de África, y Sombras en la hierba, junto además con las obras biográficas que sobre la autora escribieron Judith Thurman y Isaac Dines en vida de una narradora y Errol Trezvinsky, El silencio lo hará, así también como cartas que ella misma enviaba desde Kenia. Fue dirigida por Sidney Pollack, que es su mayor éxito como director, a nivel de público sobre todo. Si bien es cierto que ya Orson Welles había querido llevar a la gran pantalla La vida de la baronesa Blixen, y el propio Pollack, en entrevistas que hicieron además a lo largo de su vida, no salía de su asombro por el éxito de la película. Decía que era una historia rutinaria de amor, eso sí, en un ambiente exótico como el africano, pero que no le veía mayores cualidades como para haber alcanzado el éxito que había cosechado. La película discurre entre la vida sentimental de esta noble danesa y la fascinación que ella sentía por el continente africano, aunque esta parte, esta fascinación y todas las explicaciones y descripciones adquieren mucha mayor importancia en la obra literaria que en la película, donde alcanza más importancia el romance que tiene con uno de los personajes de la misma que lo que anteriormente comentaba. Se puede considerar que hay dos partes diferenciadas, una más o menos que es hasta que enferma de malaria y tiene que volver a su país para curarse, y su regreso a África, donde, como decía ya antes, tiene mayor peso la relación sentimental que lo unía con Dennis Finch Hatton, que es el personaje que hace Robert Redford. Bueno, decir que no lo dije de momento, me parece que el papel principal lo tiene Meryl Streep, el papel de Baronesa Blixen, que es una de sus mejores interpretaciones sin duda. Fue nominada, pero no ganó, fue de las pocas candidaturas al Oscar que no fructificaron, que no ganó el premio a ella. La película está narrada en flashback, como toda buena obra sobre el recuerdo que se precie. Se inicia con una baronesa Blixen escribiendo de espaldas en una habitación, escribiendo sus memorias. Una voz en off empieza a sonar, la cámara en un tenue traveling se desplaza a la derecha, se detiene en la ventana y a partir de ahí nos viene a narrar toda la historia. Al principio, ese matrimonio de conveniencia con el hermano de su amante, que preparan Dinamarca, su llegada a África, ese planteamiento que tenían de hacer de ganaderos, me parece que querían tener una granja de vacas. Al final eso se convierte en una plantación de café, sus relaciones con los kikuyus, sus relaciones también con el resto de, digamos, la aristocracia, la burguesía europea, que no era muy, muy proclive a ella en el continente africano, la llegada de la Primera Guerra Mundial, como comentaba antes también, sus relaciones con Dennis Finch Hatton, el personaje de Robert Redford, sus experiencias también en los safaris, cuando va detrás de su marido, cuando lo han reclutado para la contienda. La película es muy rica en todos los aspectos técnicos de la misma, tanto en la música que acabamos de escuchar como en la fotografía, que si no recuerdo mal, la fotografía es de David Watkin. La película también narra pues los progresos en la granja, la construcción de las escuelas y, por supuesto, el final, ya que no consigue echar para adelante la plantación de café, y esta crisis le lleva a volver a su nación de origen, a Dinamarca, a abandonar todo lo que había querido durante tantos años allí. Poco antes de que además muriera Dennis Finch Hatton, y no mucho antes tampoco de que sus relaciones con su marido hubieran terminado. Decir también la película, como decía, tiene un gran acabado estético, tanto por la música como por la fotografía. Acompaña muy bien la música, la psique habitual de los personajes. Es una melodía central, como vemos, fácil de recordar y muy conocida. También introdujo en la banda sonora muchos temas clásicos de la música clásica, de Mozart, si no recuerdo mal, también de Beethoven, y fue Oscar evidentemente ese año la música compuesta por John Barry. Más adelante veremos en la siguiente película, Bailando con Lobos, que tiene bastante influjo. Incluso yo diría también que es una música melódicamente muy inspirada en composiciones anteriores del autor. Por ejemplo, en los años 60 Nacida Libre, que yo creo que fue el punto de inflexión de su filmografía sonora, de sus bandas sonoras, y la que repercutió, la que influyó en el resto de la carrera del músico de John Barry. El guión era de Kurt Lütke, le llevó completar esta labor aproximadamente 3 años, y decir que actualmente los parajes donde se desarrollaban la película, los parajes reales donde estaba situada la granja, no pudo rodarse allí los interiores de la misma, sí los exteriores, y actualmente me parece que es una especie de barrio residencial que lleva el nombre de la autora danesa, el nombre de Karen. Y con esto pasamos a la siguiente película, que como ya adelantaba hace un momento, es Bailando con Lobos. Vamos a dejar de fondo el segundo tema de Bailando con Lobos. Como decía antes, es una película del año 1990, primer trabajo en la dirección de Kevin Costner, multipremiado y reconocido por la crítica y el público. Está basada en una novela de Michael Blay, que también hizo el guión para la película. Es curioso, en una segunda visión a mí, cuando la vi hace poco la película, me empieza a recordar a otra sospechosamente, a Lawrence de Arabia, porque tiene un parecido bastante, bastante importante. Es una persona que está allí en una guerra que no desea y le mandan a un destino en la frontera, a un puesto fronterizo, a un fuerte, con un guía, como pasaba también en Lawrence de Arabia, que le mandaban a la guerra árabe. Después hay una entrada empieza a conocer otra cultura en aquella película, la cultura de los árabes, en este caso la cultura de los indios norteamericanos, en este caso los Sioux. Empieza un poco a olvidarse de su pasado y empieza a renegar un poco del ejército norteamericano para pasar a participar incluso de las cacerías y de las guerras que tienen los indios entre ellos, en este caso los Sioux, si no recuerdo mal, con los apaches, para ya en el final de la película ser uno más de ellos, casarse con una blanca, pero integrada dentro del mundo de los Sioux. Y por todo ello me recuerda bastante a esta película, aunque la mujer no aparece en aquella, en Lawrence de Arabia. Decir que es una película donde el ejército norteamericano es el malo, ellos son los que matan indiscriminadamente a los animales, los salvajes, que no se lavan, los que contaminan, y vemos el punto de vista indio o nativo, no muy habitual en las películas del oeste hasta este momento, quizás en Soldado Azul o en El Hombre Llamado Caballo, pero no muy habitual. Es la película así un proceso interno que vive el propio protagonista de la misma, hacia una existencia más auténtica, acompañado de las enseñanzas que le dan los Sioux, hasta renegar, como decía antes, de los suyos y abandonar el puesto fronterizo para seguir una vida con ellos. Y quizá la película peque en determinados momentos de aburrimiento porque le da excesiva importancia a algunos temas muy relacionados con el choque cultural que ya hemos visto muchas veces, en la cual no es lo suficientemente original. Quizás peque, como digo, de aburrimiento en ese sentido, pero sí es bastante honesto en lo que cuenta Kevin Costner. Es atrevido, todavía en esos momentos no se tiene mucha costumbre en el cine norteamericano de hacer este tipo de películas, de hacer este tipo de westerns, y por ello no se debe desmerecer su trabajo, es bastante encomiable en ese sentido. La película se quiso hacer muy muy larga, que Kevin Costner quería hacer una película de casi 5 horas, al final se estrenó más o menos con 3 horas 30, 3 horas 40, que no sé si es la versión que más o menos está funcionando, que se distribuye más o menos en los CDs en estos momentos, no sé si 3 horas 40 es la versión que se estrenó. Y respecto a la música, que de nuevo mereció el Oscar este año, 5 años después de que lo recibiera el propio John Barry por la película Memorias de África, de la que hablamos hace un momento, sigue el estilo marcado por esta y otras composiciones anteriores, ya como decía antes. Y aunque muy estimada en general, no se nos puede escapar que se parece bastante a la anterior, a Memorias de África, a las anteriores que yo decía, por ejemplo a Nacida Libre. Es una música de ritmo pausado, melódicamente sencilla también, evocadora, muy centrada en la presentación de los personajes, en la transición a las escenas de acción y en la saturación de los grandes momentos. La misma está compuesta para orquesta sinfónica y se editó en el año 1990 por primera vez, evidentemente acompañando al estreno de la película. Se reeditó después en el 95 y últimamente creo que otra vez se editó en el año 2004, salió a la venta la totalidad de la banda sonora, que en un primer momento no había salido. Y con esto pasamos a la siguiente banda sonora, ya la última del día de hoy, que es la de la película Chaplin del año 1992. Thank you. Esa era la banda sonora de Chaplin, película dirigida por Richard Attenborough, que recrea la vida del genio inglés desde sus inicios hasta sus últimas intervenciones públicas, allá por el año 1972, en la entrega de los Oscars de la Academia de ese mismo año, en que se le concede un especial a toda su carrera, pasando por todos los momentos importantes que consideró el director en este caso. Como anticipé, se recoge su vida desde casi el principio, su paso por los orfanatos, donde le separan de su hermano Sidney, la dura vida con su madre que progresivamente iba degenerando por su enfermedad, hasta que tiene que dejarla en un manicomio, sus inicios en el vodevil, en una compañía gracias a su hermano mayor, con un número de borracho bastante bueno, su primer e inolvidable amor, allí mismo en Londres, después su marcha con la compañía a Estados Unidos y su descubrimiento del cine, por fin su primer contacto con el gran Max Sennett dentro del cine, las disputas con el resto de estrellas mudas de aquella época, sus éxitos, por ejemplo, las disputas con Mabel Normand, que era su compañera la protagonista de sus películas y a la vez también la directora en muchas ocasiones, por supuesto el nacimiento del personaje de Charlotte, que fue absolutamente casual, y después el resto de su carrera hacia el éxito, convirtiéndose en el personaje más famoso del mundo, fundando su propia compañía con David Griffith, con Douglas Fairbanks y con Mary Pickford, la novia de América, y todos los problemas derivados también de sus relaciones con las mujeres, casi siempre mucho menores que él, y los problemas políticos que acaban finalmente con su expulsión de Estados Unidos gracias a la persecución a que le sometía Edgar Hoover. Después su retiro en Suiza y la llamada para el Oscar honorífico con el que acaba la película. Todo ello aderezado con los grandes momentos que nos dieron su película, que quizás es lo mejor de la película, los pequeños trozos de películas que aparecen durante la misma, por ejemplo, El inmigrante, o Luces de la ciudad, o también en tiempos modernos, La quimera del oro, el recuerdo de Luces de la ciudad, de cómo hacer que una ciega sepa que el personaje que le está comprando una rosa es una persona millonaria, es bastante famoso, es un tramo de la película, es un trozo bastante sensible. Y pues también Candilejas, por ejemplo, o El gran dictador. Pero bueno, claro, aquí lo grande eran las películas del propio Chaplin, eso no significa que reproduciéndolas en otra película, la película también vaya a ser importante. Por lo tanto, desigual biografía, interesante a veces, es un personaje bastante inabarcable, trabajó durante muchos años y realizó casi 80 películas entre los cortos y los largos, aparte de las que interpretó como actor y no dirigió. Muchas reflexiones sobre su persona, como su obsesión por el trabajo hasta el agotamiento que le llevaba generalmente a la separación de sus mujeres y el abandono familiar, así como sus inclinaciones políticas, su sensación de apátrida muchas veces, de no sentirse de ningún sitio, o la, como decía antes, la relación que le marcó con su madre. Música, por lo tanto, de John Barry, muy adecuada, que intenta recrear a veces las tonalidades de las bandas sonoras del propio director, que muchas veces eran plagios de otras composiciones ya creadas, como por ejemplo La violetera, que no recuerdo muy bien si era de Luces de la ciudad, pero que muchas veces sus propias composiciones eran composiciones o sonaban a otras melodías ya creadas, ya originadas. Con esto terminamos por hoy. Es el segundo programa dedicado a John Barry. La próxima semana seguiremos con otro compositor y estamos en Mancine, por favor, en la Radio Libre de Oviedo, Radio Cuca, en radiocuca.org, en el 107.3 del dial. Y para cualquier cosa que quieran, para llamarnos, para comentarnos algo, para lo que sea, para consultar, estamos en 985-2981-37. Sin más, nos despedimos. Hasta luego.